Se la mata condenado, mariposa. Este caudaloso cauto, orgullo de nuestro oriente, este caudaloso cauto, orgullo de nuestro oriente, tú no sientes la corriente. Así no, mamacita, así no, así no, así no. Así no, mamacita, así no, ay, así no, así no. ¡Guapa! ¡Se la mata, condenado! Que has escuchado en tantísimas regiones, y del son que has escuchado en tantísimas regiones, ¿qué te parece el de Oriente? ¡Oba, se la pata, se la voy! Ramoncito, cuida a tu hermanita, amigo. Madrinita, oiga esto, madrinita. El cacao y el café, y el mango de bizcochuelo, el cacao y el café, y el mango de bizcochuelo, y las piñas del caney, bien. Así no, mamacita, así no, así no, así no, así no, mamacita, así no. Así no, así no.